María Marisco, precandidata a diputada nacional por Adelante Entre Ríos. Aparte, actual legisladora, o sea que con experiencia en el Poder Legislativo. Lucía, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Por este espacio y saluda a la audiencia. Ahí está, Lucía, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa y en este escenario electoral, en la cual tenés una postura en la cual marcaste el tema del radicalismo y hay mucha gente que lo empieza a tomar. ¿Lo sentís a eso, Lucía? Así es. Bueno, nosotros entendemos que el radicalismo tiene hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de toda la provincia para encabezar una propuesta que le dé pelea al gobierno. Y entendemos también que quizás el justicialismo cumplió un ciclo y el radicalismo debe protagonizar la alternancia que viene. Así que trabajando fuertemente en eso, entendemos que el radicalismo no puede seguir siendo furgón de cola del PRO. Justamente quienes el candidato principal de Juntos por el Cambio ha sido quien ha tenido un comportamiento antirradical y ha menospreciado las estructuras partidarias, así que desde el lugar que nos toque estar es hacer más y mejor radicalismo para presentarle, bueno, a la sociedad entrerriana esta alternativa superadora, entendemos nosotros. Lucía, ¿y el porqué de ir por afuera de lo que puede ser, hablemos de interna, si bien son las PASO, por qué ir de afuera? Por darte un ejemplo, Galimberti, también un referente al radicalismo, va por adentro. Ya lo has explicado, pero te pregunto para que le cuente a los oyentes. Pero sí, por supuesto. Nosotros entendemos que la configuración de Juntos por el Cambio hoy en día está hecha para convalidar una estrategia personal del candidato del PRO. Y nosotros entendemos que no podemos someternos a eso. Justamente cuando ha sido el ministro que se encargó de perpetuar los gobiernos provinciales peronistas a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros es un visitante de la provincia porque un domicilio fiscal o el domicilio de un emprendimiento no puede ser que venga a representar a los entrerrianos sin conocer la provincia. Ha sido legislador porteño, estuvo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y entendemos, digamos, que el radicalismo tiene muchísimo para aportar. Y te vas encontrando, Lucía, con gente del radicalismo. Mira, yo te voy a decir cosas que han pasado en el programa. Hasta sectores del peronismo han visto como muy valiosa tu postura. ¿Lo vas sintiendo a esto en este recorrido de campaña? Sí, absolutamente. La verdad que nosotros sabemos y somos conscientes de que nos enfrentamos a dos aparatos políticamente hablando muy grandes. Y económicamente. También. Pero con mucho entusiasmo y bueno, la lista, si bien tiene fundamentalmente bases radicales en segundo y en tercer lugar, me acompaña Daniel Pro y Alejandra Enaola. Después están los amigos del partido FE, de Gualeguaychú. Y también me acompaña el Toto Díaz, digo, como el Toto Díaz, Luis Díaz. Él tiene orígenes dentro del justicialismo, pero ya hace un buen tiempo que venimos trabajando junto con una mirada en común de la realidad y del futuro. Lucía, y cuando hay muchas posturas que hablan de que las banderas del radicalismo en lo que fue la alianza de Cambiemos o Juntos por el Cambio quedaron un poquito bastardeadas, ¿sentís eso también? Sí, el radicalismo ha quedado sometido al PRO y en este sentido lo digo de una postura súper radical, porque yo sigo siendo afiliada y, como les decía, yo voy a hacer radicalismo hasta el último día. Me afilié a los 15 años, pero nací adentro del partido a los 15 años cuando lo permite la carta orgánica. Y entendemos que el radicalismo no ha tenido prácticamente ninguna decisión importante dentro de la coalición. Yo estoy convencida que en el gobierno anterior, si el radicalismo hubiese tenido la voz más fuerte y si hubiese hecho escuchar, hubiese sido un mejor gobierno. entiendo que la soberbia de los amigos del PRO no permitió eso y las cosas ya las sufrimos todos, digamos, volvió el kirchnerismo, nada menos que volvió el kirchnerismo, y eso lo sufrimos todos, en el sentido de que, a ver, acá en Entre Ríos ya llevamos, de que recuperamos la democracia, más de 30 años de gobierno justicialista. Lucía, la verdad que estás haciendo un buen análisis. Te pregunto en esto, hay gente del radicalismo que ha sido funcional a Cambiemos. ¿Qué te genera en lo personal eso? No sé, hay algunas actitudes que son inexplicables en cuanto a que le han hecho mucho daño al partido. Como le decía, digamos, el principal candidato tiene una conducta absolutamente antirradical y se ha cansado de menospreciar a la estructura del partido. Y en eso, bueno, hay actitudes que son un poco inexplicables de por qué ese acompañamiento cuando un verdadero radical no permitiría jamás eso. Lucía, si obviamente tenés una buena elección y vas a la general y te toca ser parte de la legislatura nacional, del Congreso, ¿cuáles son los temas que te generan más preocupación en la provincia? ¿No? Yo sé que hay varios, ¿no? Pero ¿cuáles serían las cuestiones que más preocupación te llevaría a abocarte a esos temas? Nosotros de la Juventud Radical, yo participo hace 5 o 6 años de la Juventud Nacional. Y venimos trabajando fuertemente temas que tienen que ver fundamentalmente con salud, con educación, con ambiente sustentable y con género. Por supuesto, de lo político, una ley de coparticipación federal, el sistema electoral, que la boleta sábana ya cumplió un ciclo y necesitamos un sistema mucho más transparente, única. Seguro. Y Lucía, viste que genera preocupación y en varias personas el tema de lo que es la situación económica, la caja de jubilaciones, ¿esas son cuestiones a avanzar también? Sí, absolutamente. Ríos, digamos, tiene económicamente la situación es muy grave. Dependemos todo el tiempo de los recursos que pueda llegar a enviar Nación y eso debemos revertirlo, como le decía anteriormente, ya sabemos de quién es la responsabilidad de los problemas estructurales de la provincia en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto al institucional y en cuanto al económico y financiero, cuando el mismo color político viene gobernando de hace tantos años, ¿no es cierto? Entendemos que debe haber una alternancia que le va a servir también a la democracia de la provincia. Ahí le estás dando un rol importante a lo que son en elecciones. Generalmente la de medio término son así, pero a lo que voy es, Lucía, ¿no notás un desinterés del vecino en estas elecciones? O por lo menos por ahora, ¿se nota esto? Nosotros estamos haciendo lo mejor posible para incitar a la participación, para que el ciudadano vaya, se exprese este 12 de septiembre. Pero sí vemos que también el hecho de la pandemia, seguro, además de que la campaña sea distinta porque no podemos hacer actos ni reuniones grandes, en otras provincias ya ha pasado que ha bajado muchísimo el porcentaje de votantes, así que, bueno, trabajando fuerte para que la mayor cantidad de voces se escuchen. Seguro. Lucía, ¿cómo es hacer campaña cuando hay otros contrincantes en este acto electoral que tienen presencia en los medios más importantes a nivel nacional y posiblemente ustedes las tienen que ir remando más de abajo? ¿Cómo es hacer campaña en ese sentido? Sí, nosotros no creemos mucho nunca en lo que es tanto el marketing en la política, sino más que nada en el boca a boca, en el visitar vecino por vecino. Bien. No somos de grandes spots ni grandes afiches, sino más que nada la simpleza de escuchar al vecino y tratar de llevarle la mayor cantidad de soluciones. por supuesto va a ser una campaña muy austera, que vamos a recorrer, ya estamos recorriendo la provincia de punta a punta, y por supuesto también lo que es Paraná, que es donde yo nací y crecí toda mi vida, recorriendo todas las seccionales, organizando la elección, los fiscales, las escuelas, tratando de llevar la propuesta a todos lados, pero por supuesto que sí, digamos, del otro lado hay aparatos muy grandes, pero bueno, nosotros seguimos con el mismo entusiasmo y la mejor voluntad. Uh-huh. Concordia es un bastión importante, obviamente, con una hegemonía también del justicialismo, pero ¿cómo estás viendo y qué rol te parece que juegue Concordia en estas elecciones que se vienen, Lucía? Concordia siempre es uno de los departamentos que más marcan la cancha. Uh-huh. Es una de las ciudades que más hemos visitado y que tenemos pensado seguir hasta el último día de la elección, porque por supuesto es una de las ciudades más grandes. Y bueno, llevar la propuesta a cada uno de los rincones. Tenemos muchos amigos y dirigentes trabajando la propuesta a lo largo y a lo ancho de la provincia, así que eso también es muy importante. ¿Y qué te deja ponerle la experiencia? Te quiero decir que te están llegando muchos mensajes saludándote, Lucía, al programa, pero decirte, ¿qué te deja también esta experiencia de legisladora provincial? Debe ser importante para afrontar lo que puede ser una presencia en el Congreso de la Nación. Sí, bueno, la mecánica ya la sabemos. Perfecto. Y realmente tenemos el entusiasmo y más que nada también hacer una oposición absolutamente seria y responsable a este gobierno actual. Nosotros debemos marcarle los límites tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Y bueno, como le decía, ir trabajando a poco para generar una alternancia de aquí al futuro. Lucía, hablaste que integrás la juventud, que obviamente te genera mucha importancia avanzar con proyectos para los jóvenes, pero te pregunto, ¿cómo ves cuando referente de otros espacios hablan de la juventud cuando fueron parte y los jóvenes hoy están en una situación bastante compleja? ¿Te genera algún grado de enojo esto? Sí, pues yo creo que, a ver, no, el concepto de juventud solamente no alcanza para ocupar lugares, sino también, digamos, el estar formado, el saber escuchar a los mayores, el saber aprender de la experiencia de los mayores. No creo que haya que tirar por la borda a nadie, pero bueno, también ser joven hoy en día te da una visión distinta de las cosas. Nosotros cuando estuvimos en la municipalidad nos tocó poner una concejal joven, tuvimos varios directores que estuvieron al mando de distintas áreas, que eran jóvenes, y se notaba muchísimo la diferencia, el cambio de perspectiva, el ímpetu, las ganas, así que me parece que suma mucho y que hace bien. Lucía, y en lo personal, ¿cómo lo estás viviendo? Obviamente venís de una familia obviamente con mucha presencia política, pero ¿qué te dicen, no? Me imagino que te viene el recuerdo de tu viejo, pero ¿cómo estás viviendo esto en la parte más personal tuya? Con un desafío muy grande, decía anteriormente, pero con mucho entusiasmo, con trato de ponerle mucha alegría a esto que venimos haciendo, porque realmente es un esfuerzo enorme levantarte a primera hora, acostarte a última hora, recorrer y estar todo el día trabajando, que me encanta, me apasiona, pero bueno, también es una campaña que es muy corta en tiempos y eso hace que haya que multiplicar los esfuerzos. Pero bueno, esto yo creo que además de ser radical por tradición familiar, soy radical por convicción personal y realmente me apasiona, me gusta y dejo todo mi esfuerzo en la cancha. Lucía, te voy a hacer una pregunta que es recurrente en los mensajes que están llegando acá al programa. Si bien ya lo has dicho, que tiene que ver con ¿por qué no haber llegado a un acuerdo con Galimberti, con Schneider, que son gente del radicalismo y que van a enfrentar en la interna a Frigerio? Te lo pregunto, si bien ya lo hablaste, pero me gustaría que lo cuentes un poquito. Nosotros tuvimos charlas con el sector de Galimberti antes del cierre de las listas y no buscábamos ningún lugar en particular, sino justamente tratar de fortalecer el radicalismo. Y bueno, entendimos que nuestras opiniones eran tenidas en cuenta fundamentalmente en esto, digamos, de no querer ser furgón de cola del PRO y que la, como está configurado Juntos por el Cambio, es para convalidar la estrategia personal de y nosotros no podemos ni convalidar eso ni someter al partido a eso. Sí, la verdad queda clara tu postura. Lucía, te hago otra pregunta que llega y bastante, que tiene que ver, ¿qué te genera la situación ambiental de la provincia? Teniendo en cuenta que soy de Paraná, el río Paraná se lo ve y te causa tristeza, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental en la provincia. ¿Es un temita que te genera preocupación? Sí, a mí, bueno, el tema del ambiente sustentable es para mí uno de los temas más importantes. De hecho, lo vengo trabajando ya hace muchos años, desde la juventud, cuando nos tocó estar al frente de la municipalidad. Llevamos adelante muchas políticas públicas en ese sentido, desde las bolsas ecológicas, no tener sorbete, sacar, digamos, del área de la ciudad el tema de los agroquímicos, y así muchísimas otras medidas como la separación de la basura, el reciclaje. Para mí uno de los temas fundamentales y clave, y sí, como mencionaba anteriormente, el río Paraná, te da mucha tristeza ver cómo está, y bueno, creo que hay que no solamente generar políticas públicas nuevas para el ambiente sustentable, sino también cumplir otras normas que ya están y que la dejan pasar por alto. Lucía, preguntan también, ¿cómo pueden hacer para la gente de Concordia que nos está preguntando para trabajar o dar una mano en el espacio? Qué buen cabezas. Hoy acá gente de Concordia, amiga, nos ayudó para tenerte hoy en vivo acá con nosotros y la verdad que nos pone muy contentos, pero ¿hay lugares para poder sumarse a lo que es tu equipo de trabajo? Sí, tenemos varios militantes y dirigentes que nos están ayudando. Ahora están llegando las boletas. Bien. Y eso se pueden comunicar tanto con Luis como por las redes sociales mías y de ahí los ponemos en contacto con los amigos que están trabajando. Pero sí, cuanto mayor participación sea, mejor, digamos, involucrarse, ser parte. Y hacer escuchar la voz de cada uno, porque en definitiva la política es eso. Primero, que es la herramienta para transformar la realidad. Y segundo, que uno todo el tiempo está haciendo política en el club, en el sindicato, cuando va y habla con un vecino en el supermercado, cuando va, todo el tiempo está haciendo política uno. Y son de las cosas macro como la economía, la inflación, las obras. Hasta las cosas más simples del bache, de la luminaria. Seguro. Lucía, la verdad que me encantó charlar con vos. Bueno, sé que vas a andar por Concordia, me encantaría que te vengas a charlar en vivo un día, pero desde ya agradecerte la predisposición y te repito, me encantó charlar con vos. Dale, muchísimas gracias, un placer. Ahí está, qué linda charla, Lucía Barico. Bueno, avanzó.